ラララ、ラララ、aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, buenas noches. Acá estamos otra vez, Mónica. Hola, buenas noches. Mario. Y Mario. Hola, hola. Venimos hoy con un programa atípico porque habíamos preparado un trabajo para hablar acerca de la identidad y, bueno, hubo varias noticias importantes en el medio, pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Hay que ser flexibles, ¿no? Es la mejor forma de no romperse, porque te tenés que adaptar. Hoy hay un juicio importantísimo. Ahora después vamos a hablar de algunas noticias locales también importantes, así que bueno, arrancamos con eso. Bueno, primero vamos a arrancar como siempre con leyendo un texto que por ahora seguimos con el libro de Los Abrazos de Galeano hasta que nos surja otro libro mejor. Por ahora es lo que nos gustó. Dice así: hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es el mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano, muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre la Ciudad de México y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces, porfiadamente vivas, nos anuncian otro mundo, que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible, las voces antiguas, que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción, de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presienten un nuevo mundo, porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, vino de afuera. El texto se llama Las tradiciones futuras, como dijimos, de Eduardo Galeano, el libro de Los Abrazos. Ahora lo que vamos a innovar en este proyecto de programa que estamos haciendo, estamos tratando de darle una línea distinta al programa, y vamos a debatir qué es lo que quiso poner acá en este texto Galeano, qué es lo que nunca habíamos hecho y que por ahí alguno nos dijo que podía ser interesante. No, es que un poco para que la gente entienda lo que nos pasa, ¿no? Es como un proceso esto de la radio, que para nosotros es nuevo. Nosotros notamos que en el programa pasado leíamos muy bien, pero que hacíamos eso, leíamos. Entonces nos quedamos pensando qué nos pasaba. Un poco el miedo de largarse a opinar, es relajarse y soltarse y dar opinión, ¿no? Y eso es lo que nos estaba faltando. Bueno, y la idea es empezar a soltarnos y empezar a expresar más esto, ¿no? La opinión que tenemos acerca de todo. Bueno, y con respecto al texto que habíamos que leímos recién, que lo elegimos para el tema de la identidad, que era el tema que íbamos sí, a tocar. Sí, el tema que íbamos a tocar de manera central en el programa de hoy, a raíz de la lectura en el programa anterior de la historia de esta nieta recuperada, ¿no? Carla, una de las primeras nietas. Sí. ¿No es cierto? Y queríamos hacer análisis de por qué, digamos, la identidad se divide en la identidad individual y la identidad colectiva. La identidad colectiva sería la suma de las identidades individuales que conforman un grupo de personas que los puede unir tanto ¿cómo podemos decir? Un factor religioso, un factor cultural, un idioma, es lo que te lo que nos identifica como pueblo, podríamos decir en este caso pueblo argentino, por ejemplo, pero también podría ser provincial, podría ser la identidad cultural que identifica una provincia de otra. Entonces, nosotros indagando sobre ese tema, pudimos ver que la identidad fue lo primero que trataron de borrar. Nosotros, desde la memoria, lo que estamos tratando de trabajar es sobre recuperar identidad. Entonces, dijimos, ¿por qué estamos tratando de recuperar identidad? Porque la sacaron, porque trataron de borrar la identidad de un grupo de gente que tenía una identidad. Bueno, entonces empezamos a indagar, ¿cuál es la identidad que se trató de borrar? Ya hablamos la vez pasada, ¿no es cierto, Mónica? Sí, yo estaba pensando mientras vos hablabas. Te veía que claro, estaba haciendo un paralelismo. Es lo mismo que el paralelismo que hicimos en el segundo programa. Si en aquel momento hubiéramos juzgado a los Mitre, a los Sarmiento, a los Roca, bueno, hoy no habría necesidad de estos juicios. A los Martínez de O, dijimos. Respecto a la pérdida de identidad de América y de los pueblos originarios, si no hubiese sucedido ese intento de borrar la identidad, tampoco tendríamos en este momento el tema de la identidad como algo tan central. Obvio, o sea, es como que todo tiene que ver con todo. Claro. Yo pensaba eso, me acordaba de aquello de que si hubiésemos juzgado en aquel tiempo, si se hubiese juzgado esto, no pasaría esto ahora. Es lo mismo. También habíamos dicho que fue para inculcar un sistema económico, para introducir. Sí, para imponer. Imponer es la palabra. Un método económico, un sistema económico. Saqueo, así. Un saqueo, claro. Pero eso tenía que ser aceptado, y para poder introducir vos una identidad nueva que se hace, por ejemplo, cuando una persona pierde la identidad, introduce como válida una identidad foránea que se la puede introducir desde una familia, por ejemplo, un chico, los chicos apropiados perdieron su identidad. El objetivo fue que la pierdan, la identidad, pero también fue crearles una falsa identidad. ¿Qué es lo que la falsa identidad? Es lo que hace ruido en los chicos, que los lleva a investigar si realmente son hijos de esos padres. Habrá chicos que nunca se despiertan a esa duda, pero lo que hace ruido es una identidad creada, porque una identidad creada no tiene los basamentos, que es la identidad que cada uno de nosotros tenemos, que viene desde los padres hasta la relación familiar, cultural, ¿no es cierto? Mónica, te veo que... No, estaba pensando que el tema de identidad realmente da para hablar muchos programas, porque yo le comentaba recién, le mostraba a Carlos un trabajo que hizo el Centro Fernando Ulloa, que es un centro que acompaña a las víctimas del terrorismo de Estado. Acompaña a las personas que van a declarar a los juicios y hay todo un trabajo acerca de los daños sufridos por las personas, por los sobrevivientes, por los que han sufrido el terrorismo de Estado en carne propia, pero que da para, bueno, desde el que sobrevivió a un juicio hasta el que perdió su identidad porque fue apropiado. Y bueno, yo anoche cuando leía tratando de preparar algo para el programa de hoy, pero que me parece que tendríamos que profundizar mucho en ese tema, porque es interesantísimo. Me acordaba de Victoria Montenegro, una de las últimas nietas recuperadas, que contaba la culpa que ella le dio cuando vuelve de hacerse el ADN y descubre que es hija de los otros, de los malos, de las películas. ¿Cómo le iba a decir a su papá, apropiador? Stenlaff, algo así, era el mayor del ejército de Villa Martelli. Yo lo conocí porque yo estuve en Villa Martelli, donde él era el jefe en Villa Martelli. ¿Cómo le iba a decir a él que ella era en realidad hija de los otros? O sea, mirá cómo te comen la cabeza, claro. A tal punto que tenés culpa de ser... O sea, después obviamente Victoria hizo todo un proceso que yo las veces que la he visto en reportajes en televisión es realmente conmovedor escucharla, tratando de buscar su identidad realmente, de armarse de nuevo, pero es un tema que da para... Bueno, acá una parte dice, que quería contarlo, en una parte del texto, se refiere a esas voces porfiadamente vivas. Dice, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. esas voces porfiadamente vivas, en este caso podemos ser parte nosotros de esas voces, por ejemplo. Así es. Acá te puedo decir la voz de Oreste de las Tapias. A ver, a ver. Hablando de voces, todas las voces, todas. La memoria, el propio relato de la historia, es lo que nos permite construir identidad. Y quién y cómo cuenta la historia condiciona esa construcción. La historia nos la contó Mitre y todavía respondemos a rasgos unitarios, centralistas y liberales. Sí, grande, Oreste de las Tapias. Me lo quitas, pero tenía la punta de la lengua. Qué capacidad para decir las cosas. Bueno, a eso, a todo esto apuntamos. Claro. Por suerte hay oyentes que tienen colabora. Esta capacidad de sintetizar lo que uno quiere decir, ¿no? No sé. Te dejo hablar. Bueno. Entonces me refería a eso, a las voces porfiadamente vivas, significa, entiendo yo que él se refiere a los que seguimos repitiendo que el trabajo es social, comunitario, como lo dice bien el texto, ¿no es cierto? Que el trabajo comunitario de producción y de vida, eso es la comunidad, eso es lo que se sigue exigiendo, inclusive hoy día desde comunidades aborígenes, que le llaman acá, que están, yo no lo comparto, aborigen, porque aborigen significa sin origen, y si vamos a ver, ellos serían, están acá desde antes que nosotros, ¿no es cierto? Y con respecto, fíjate vos lo que, por ejemplo, lo que ha pasado con esa gente, que le hicieron exactamente lo mismo que lo que nosotros estamos queriendo recordar. Le robaron su identidad, su cultura, inclusive hubo, los españoles quemaron libros sagrados, no puedo recordar de qué tribu, de qué grupo era el que le quemaron libros sagrados que escribían en piel de ciervo, recuerdo, no recuerdo dónde saqué estos datos, y lo que hicieron fue precisamente borrar eso. Entonces, ¿qué pasa? Vos al destruir la identidad colectiva, destruís el arraigo de sentirse dueños de algo. Vos te sentís dueño y defendés algo como comunidad cuando te reconoces parte de la comunidad. Cuando sos nada, no sos dueño de nada, no te podés organizar como grupo y no sentís la defender nada tampoco, ¿no es cierto? Sí, vos hablaste de la quema de libros, me acordé de otra quema de libros, pero mucho más reciente, pero bueno. Por eso te digo la asociación que estoy haciendo. Por eso te digo la asociación. Sí, acá sí. Lo leímos la otra vez cuando quemaban libros para chicos. Sí. O los prohibían, que era como prohibían quemarlos. Sí, también los quemaban. ¿No es cierto? Sí. La gente los enterraba para salvarlo. ¿Qué estaba enterrando la gente? Sí, parte la identidad. Parte de su identidad. Todo pasa por ahí. Bueno, mientras nos organizamos, vamos a ir con un temita, por favor. Para comunicarte con la Comisión de la Memoria, podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Cargando un carro. todos regrese en paz y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz. Yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. Ay, la, la, la, la. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, esta es una de las razones por la que hoy cambiamos un poco el orden de los temas que queríamos tratar, aunque en realidad tiene totalmente que ver con este motivo nuestro cambio, ¿no? Es el juicio de la ESMA, donde hace no sé cuánto tiempo, cuánto era, minutos, 10 minutos, 15, se acaban de dar las condenas en el juicio de la ESMA. Perpetua para Alfredo Astiz y para el Tigre Acosta. Yo antes de venir para la radio miraba a la gente convocada por hijos que estaba en la puerta de Comodoro Py, memoria de ganas de estar ahí, y realmente estaba muy emocionada, estoy así como muy acelerada, muy feliz por esto, porque realmente están teniendo un juicio justo, están teniendo derecho a tener su defensa. Pero esto es uno de los objetivos que perseguimos, ¿no? La justicia, la verdad y la justicia. Leo un texto de... ¿Qué diario es este? Del argentino. El tribunal lee la condena contra 18 represores. Además, fueron sentenciados con la máxima pena Pernías, Montes, Scheller, lo mío no es la pronunciación, Radice y González. Tallada recibió 25 años de prisión por privación ilegítima de la libertad doblemente agravada. Hace un rato nos acordábamos con Ramón que el Tigre Acosta es el dijo esa famosa frase, ¿cómo era? Decía, el error fue no haberlos matado a todos. Sí, que por acá también hay como un eco, hay gente que lo repite. En el primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes montado durante la última dictadura militar, el Tribunal Oral Federal 5 juzgó a 18 represores acusados. Bueno, las condenas fueron Alfredo Astiz, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Jorge Tigre Acosta, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Jorge Radice, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Antonio Pernías, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Manuel García Tallada, 25 años, inhabilitación absoluta perpetua. Antonio Montes, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Raúl Scheller, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Alberto González, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Néstor Sabio, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Ricardo Cavallo, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Adolfo Donda, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Julio César Coronel, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Ernesto Weber, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Juan Carlos Fotea, 25 años, inhabilitación absoluta perpetua. Carlos Capdevila, 20 años, inhabilitación absoluta perpetua. Juan Antonio Asic, 18 años, inhabilitación absoluta perpetua. Juan Carlos Rolón, absolución, causa Walsh, pero no fue puesto en libertad por otras causas en las que estaría implicado. Pablo García Velasco, absolución, pero no fue puesto en libertad por otras causas. Y Julio César Coronel, absolución de la causa Walsh, pero no fue puesto en libertad por otras causas. Un detalle fundamental fue que la justicia calificó al terrorismo de Estado de los años 70 como un genocidio, con lo cual se descalifica judicialmente la teoría pergeñada por sectores cercanos al gobierno de facto en la que se hablaba de dos demonios o guerra sucia. Al cabo de 22 meses de debate y el desfile de más de 250 testigos, el tribunal, que integran los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli, convocó a la audiencia en el auditorio del subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py, el 2200, ubicado en el barrio porteño de Retiro. La fiscalía pidió prisión perpetua para los primeros 14 represores y 25 años de prisión para los restantes, en tanto que las seis querellas hicieron pedidos de tenor parecido. En este juicio solo se juzgaron 85 delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra Azucena Villaflor, Mari Bianco y Esther de Careaga, del grupo original de las Madres de Plaza de Mayo, y de los activistas que las apoyaban, entre ellos las monjas francesas, así como también el escritor y el periodista Rodolfo Walsh. Se trata así del primer tramo de la llamada megacausa EMA, ya que en el juzgado federal 12, a cargo de Sergio Torres, se tramitaron, y algunas ya se elevaron a juicio oral, otras 8 causas, entre ellas el despojo de bienes a los prisioneros, la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin y los vuelos de la muerte. Bueno, un periodista Rosario Carlos del Frade decía que había sido matar para robar, hizo un libro así, y acá lo estamos confirmando. Estos crímenes fueron cometidos hace más de 3 décadas, entre 1975 y 1983, y ya fueron denunciados en el histórico juicio a los comandantes 1985, aunque luego se declararon no punibles por la ley de obediencia debida y punto final anuladas en el 2005, lo que permitió la reanudación de los procesos. Se estima que por el Centro Ilegal de Concentración y Exterminio de la ESMA, hoy convertido en un centro cultural por la memoria, pasaron unos 5.000 detenidos y en su mayoría continúan desaparecidos. Sí, tremendo lo que pasó por la ESMA. Yo me acordaba mientras leíamos la noticia de mil cosas, desde cuando yo fui al juicio del Vesubio, cuando yo fui a escuchar la sentencia, porque por ahí lo que uno primero registra es lo que uno vivió, la cosa vivencial, la emoción y lo que sentís cuando escuchás la sentencia. Y volviendo al tema del Centro Fernando Ulloa, ahí también comentan todos los cambios que se dan a nivel personal cuando se pone ley en las situaciones, y a nivel país es lo mismo, es como tirar una piedra en el agua y se hacen las onditas esas que se desparraman. O sea, a nivel personal se producen un montón de cosas, y a nivel país también. El hecho de que haya ley es fundamental. Bueno, esto, por suerte, las cosas se van acomodando de a poco. Y este fue, me parece a mí, ¿no? Un juicio que salió, o sea, las condenas, digamos, satisfacieron los requerimientos, como no se dio en otros, que tenemos sí. Acá algunos para leer. Sí, sí, coincidían las de los fiscales, claro. Las condenas dadas, sí. O sea que lo que se requería por el tenor de los delitos estaba acorde a lo que la justicia marcaba. Por eso se pudo dar tantas cadenas perpetuas e inhabilitación perpetua. Sí, yo me estaba acordando recién también que en la ESMA creo que fue el único campo de concentración donde se aplicó esa... Yo no sé cómo llamarlo, porque la verdad que me parece espeluznante lo que hicieron. Yo tengo una amiga que estuvo en la ESMA, que escribió con otras dos mujeres un libro. Ella la dejaban salir a su casa, ella iba una semana a la casa, y entonces la vigilaban. Y veían si alguien la llamaba, si alguien la iba a ver, si ella salía y veía a alguien. La usaban de carnada. Y a la vez era como una forma de reeducarla para que vuelva a estar en sociedad, pero sin todas esas ideas raras que tenía en la cabeza. Que era macabro, así como los milicos de la ESMA eran los que iban a fiestas con las detenidas desaparecidas que estaban en el campo de concentración. Las vestían, les ponían ropita linda y las llevaban a la fiesta. Aparte de que las usaban como mujeres, ¿no? Pero es algo... Tan enfermo. Imagínate vos estar ahí en un lugar esposada, torturada, violada, mataron a tu compañero, mataron a todos tus amigos, te sacan una fiesta y no podés más que ir. O sea, no tenés ni derecho a quitarte la vida. O sea, no había ni posibilidad de eso. Ha sido tan macabro lo que pasó ahí, que realmente la noticia de estas condenas de hoy a mí me llena de alegría. Claro, la verdad, y la justicia. Claro que sí. Que empiezan a vislumbrarse por esto llegó, por estas 85 causas que se jugaron ahí, llegó, sí. ¿No es cierto? Yo pienso en Cristina, que debe estar ahí ahora, o si le da, porque realmente quedó muy mal la gente que pasó por todo esto. Pero acordate lo que decíamos, que qué fin buscaba con lo que hacían, no es, eso era únicamente el medio para otro fin, que era lo que estábamos hablando antes, lo que empezamos a decir, porque fíjate la lógica. Eso no era luchar contra un terrorismo, una subversión, que por otro lado lo primero que subversivos fueron ellos porque el orden subvertieron. Qué difícil de decir. Estábamos hoy, en vez de imprimir decíamos impresionamos el papel. Bueno, los primeros que subvertieron el orden fueron ellos, ¿no es cierto? Sí, porque había democracia. Y ellos rompieron el orden que existía, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos dicho. Bueno, no sé, Mónica, ¿con qué querés que sigamos? Porque hoy ya saltamos de un tema a otro. ¿Querés que escuchemos un temita mientras ordenamos algo? ¿Me van a dejar hablar para nada? No sé. No, Carlos. Hoy no me van a dejar hablar para nada. Qué mal. Si es por gusto, sí. ¿Es por gusto? Bien. No es una necesidad de nosotros de tapar un agujero, nada. No, estaba... Lo quería dejar claro, ¿eh? Estaba leyendo unos libros, son las primeras experiencias del acompañamiento a testigos en los juicios contra el terrorismo del Estado. Sí, nada, me quedé pensando, ¿no?, en unas palabras dichas por Marcelo Viñar, que dice, 3 décadas son una buena distancia para recordar, para construir memorias. En verdad, ya no estamos en el dilema entre memoria y olvido, sino en escoger las buenas maneras de recordar, señor. Y bueno, parece ser que los efectos de la impunidad, uno puede creer que estos son sucesos que son parte del pasado, ¿no es cierto? Y bueno, muchos sabemos que no. Mucho más a aquellos que vivieron en carne propia todas estas circunstancias, ¿no? Bueno, en el escrito este al cual me estoy refiriendo, señala que, bueno, que continúan reproduciéndose en muchas personas, cobrando una actualidad que es realmente incalculable en cuanto a sus implicancias y sus verdaderas dimensiones. Así que bueno, quería humildemente dejar un bocadillo. Vos sabés que voy a agregar algo, no me puedo callar hoy. Quería que estuvimos justo leyendo antes de entrar que la dictadura es lo que trató la dictadura fue borrar el tiempo. No existía antes nada de la dictadura y no existía nada después de la dictadura. Perpetuarse en el tiempo, algo totalmente irreal, porque ahora vemos que lo que lograron es que a lo sumo iniciamos desde cero, una vez que se termine de hacer justicia, iniciamos del punto de inicio en el que estábamos cuando la dictadura interrumpió la organización que estábamos haciendo. ¿Cómo se diría? Colectiva.

país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Yo no sé, el sol del pueblo arderá nuevamente al brazo de mi tierra. Debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, antes de nada... Perdóname, Molina. Sí. Hasta ahora nos venían diciendo que bueno que no se pisan. Hoy nos pisamos todas las... Hoy nos pisan. Sí. Queríamos aclarar que la mega causa ESMA, que fue lo que estuvimos contando en el espacio anterior, al terminar el programa vamos a pasar la grabación casi completa de la sentencia. Sí, yo quería leer dos mensajes. Uno que nos llegó hace un ratito... y otro que llegó tarde en el programa pasado, cuando ya nos íbamos, recién recibimos el mensaje, por eso lo leemos hoy. El que llegó hace un ratito es de una oyente, Silvia, de, nos dice, a ver, espera, si no me pongo los anteojos no lo voy a poder leer. Dice, nos felicita y nos alienta a seguir fortaleciendo la democracia. Esta democracia que le permitió hoy a un personaje de la zona... gritar, soy represor, ¿y qué? Bueno, sí, es cierto, es lo que yo decía recién. La gente debería averiguar quién es el represor. Sí, yo creo, yo estuve escuchando los medios antes de venir y ya creo que todo el mundo sabe de qué se trata, pero es lo mismo que decía yo recién. Lo bueno es que nosotros somos respetuosos de la justicia y bueno, estas cosas las arregla la justicia, la verdad y la justicia, a eso apuntamos con nuestro trabajo. Y el otro mensaje que nos llegó cuando nos íbamos del programa el otro miércoles es de Sole, y realmente nos encantó Sole. Dice Sole, abuela, madre e hijas, las tres escuchando, muchas gracias, una oportunidad de explicar a mi hija una realidad que debe saber y que ella quiere saber. Nos pareció redondito, como que era ese es el objetivo, ese es nuestro objetivo, ¿no? Poder servir para eso, que esto sirva para... Sí, nos sentimos como llenos, como satisfechos de que estábamos logrando lo que queríamos lograr, aunque no sabíamos que era exactamente eso, ¿viste? Que la familia pudiera volver a debatir o a charlar o a hablar de esto, por supuesto nos hablaba, ¿no? Nos hablaba en las casas que estaban al tanto de los temas. Sí. Imagínate, gente que no participó en nada o no estaba interiorizada de nada, mucho menos. Yo te contaba la otra vez que cuando fue la bajada del cuadro, recién ese día, cuando Néstor baja el cuadro, yo ese día veo la noticia antes de ir a la escuela, llego a la escuela y puedo hablar con mis alumnos de lo que yo pasé, puedo comentarles de alguna manera. Y mi hija, esa semana, se toca el tema en la escuela, ella en ese momento sigue yendo al industrial, y esa semana ella cuenta que ella tiene un hermano nacido en la cárcel en la época de la dictadura. O sea, como que empezamos todos a recobrar sí, la voz. Esto sí, de recobrar la voz, la memoria, la posibilidad de empezar de nuevo a reconstruir esto que... Bueno, hay 200 millones de textos sí, que tenemos acá sobre la mesa, quería... no nos podemos poner a leer todo. Vos vas a leer... Yo quiero, ¿sabes lo que? Quiero leer algo, porque acá hay un tercer integrante del grupo. Sí, que nunca siempre escuchan, está callado. Nunca escuchan la voz por la radio, pero participa y escribió algo para una revistita de la memoria, perdón por la palabra revistita, una revista de la memoria que se llama La Hoja. Y se llama La Hoja porque es... una hoja. Una hoja, es lo que... Doblada en dos, como todos los que hacemos, y hemos hecho alguna revistita, alguna vez, o revista, empezamos con una hoja. Bueno. Sí, el compañero es, el que escribe esto es Mario Moreno, que es una hormiguita perseverante y silenciosa, porque no quiere hablar en el micrófono, bueno, tiene un nivel de compromiso con todo impresionante, bueno, Mario. Lo que quería leer es que... precisamente por el mensaje que llegó, lo creímos, nos pareció puntualmente que servía leer este texto con respecto a ese mensaje, lo que quisimos expresar. Sí, que está en la hoja de la memoria. Que los organismos de derecho humano son una forma de iluminar lo que nos dejó aquella oscura noche que enlutó a todos los argentinos. Una incesante lucha, como una necesidad, como un horizonte de un país nuevo. Pero no debemos quedarnos en la superficie como satisfechos por realizar actos de la memoria en los 24 de marzo. Sería inconsciente, ya que aquella pesadilla que pasamos los argentinos no nació de la noche a la mañana, de una generación espontánea, ni mucho menos. Si nos quedamos con que todo comenzó el 24 de marzo del 76, estaríamos subestimándonos a nosotros mismos y a los luchadores sociales. Sería algo así como una amnesia colectiva que no nos dejaría alcanzar el horizonte nuevo. Me pareció que iba... Y donde luchadores sociales es lo que nosotros queremos... Cuando decimos que queremos contar las historias de vida que permanentemente tratamos de contar en cada programa, nos referimos a eso, a los luchadores sociales, a la gente que trabajaba como médico fuera del horario de trabajo en las villas, o los maestros que iban cuando los chicos trabajaban, los hacían trabajar, faltaban a la escuela y iban a dar clases a la casa. O como decía el texto que leíste hoy de Galeano, esas porfiadas voces. Esas porfiadas voces, las que queremos rescatar, sí. Bueno, no sé si querés que sigamos con qué. O escuchamos. No íbamos a leerlas. Tenemos otros dos juicios que son del día 22. Bueno, las otras dos noticias. Bueno, esto no lo acercó. ¿Cómo se llama? Julián. Willy. Esto es, los juicios desarrollados a lo largo del país siguen demostrando que durante la dictadura sangrienta no hubo solo intervención de gran parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también, y esto se prueba día a día, de la complicidad civil de los genocidas. Y habla del primer juicio es el que se desarrolló el 22 del día del 2011, que se dictó la primera sentencia por crimen de la dictadura en Entre Ríos, 5 condenas por robo de bebés. Ahora cuando leamos esto nos vamos a dar cuenta por qué decíamos que la mega causa sí satisfizo las expectativas de las condenas, ¿no es cierto? Porque acá se habla, 5 condenas por robo de bebé, 4 militares y un médico recibieron pena de entre 5 y 14 años por robar a los mellizos que dio a luz Raquel Negro en marzo del 78. 3 minutos insumió la lectura de la sentencia. Este tiempo le llevó al Tribunal Oral Federal de Paraná a anunciar la condena a 5 represores por 2 hechos de sustracción de menores. Supresión de identidad cometido en el marco de un plan sistemático que dio lugar a la tortura, desaparición forzada de personas y robo de bebé. Los jueces Roberto López Arango, Lila Carnero y Juan Carlos Vallejo condenaron a Pascual Oscar Guerri a 14 años de prisión, Jorge Alberto Farini y Juan Daniel Amelón a 13 años y a Walter Salvador Pagano a 11 años y al médico anestesista Juan Antonio Zacarías a 5 años de cárcel. Participe necesario, ¿no? 5 años de cárcel. El fallo dejó una doble sensación, por un lado la satisfacción de haber logrado una condena, pero por otro la amargura por el monto de penas impuestas, sobre todo en el caso del médico Zacarías, por la absolución de González, que, ¿no es cierto?, y los creyentes habían reclamado prisión perpetua para los 6 imputados al invocar la figura de desaparición forzada de persona en virtud de que todavía se desconoce el paradero de uno de los mellizos que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná en marzo del 78 mientras estaba privada de su libertad. Bueno, lo que querían aclarar acá los testigos del caso, que lo ponen abajo, dice: a los imputados se le dieron todas las garantías tales como nos enseñaron las madres y las abuelas, no apelando a la venganza, que es lo que vos decías antes, Mónica, sino a la reconstrucción de la historia a través de la justicia y en el marco de las instituciones democráticas. Eso es lo que se le dio y lo que hay que defender siempre, acotó Sabrina. Bueno, y... Yo estaba leyendo acá mientras vos leías, sí, que Sabrina también dijo que, o sea, pese a la desconformidad, dijo, le dice a Sebastián: no se llora frente a estos hijos de puta. Sí, y bueno, realmente es... eso, estaba vale. leyendo entre líneas eso. Y el otro, estos dos mellizos que fueron secuestrados, porque fueron secuestrados y con identidad cambiada, a ella la dieron en adopción legal. Él no se tiene el menor rastro todavía, aunque se lo está siguiendo, buscándolo, ¿no es cierto? Los mellizos fueron internados enseguida como NN en la sala de terapia intensiva porque supuestamente presentaban problemas respiratorios y cardíacos. Luego derivado al Instituto Privado de Pediatría, donde la N ingresó el 4 de marzo y el varón el 10. En su caso sin identidad, desconociéndose dónde estuvo esos 6 días. Ambos regresaron el 27 de marzo y la nena fue dejada esa misma noche en el lugar del huérfano. Bueno, escuchamos un temita, ¿puede ser, por favor? Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. Pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Bueno, lo voy a decir igual. Quería contar que hay una nueva orden de detención para el represor Albano Arvindegui, señalado como responsable de 34 homicidios y más de 200 secuestros y tortura. Quería contarlo nada más. Sí, porque si te vas a poner a leer todo eso, lo dejamos para el próximo programa. ¿Querés contarlo de abuela? Claro, yo estoy un poco ansiosa por contar que el viernes 4 vienen Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, vienen a San Javier. Hay una actividad que se va a realizar en el CBU de San Javier. A las 20 horas. Es charla de debate, la lucha de las abuelas por el derecho a la identidad. A las 21:30 hay una cena a la canasta. Hay que traer comida, llevar comida y bebida para compartir. Va a haber música. Sí, va a haber Alejandra Rabinovich, actuarán Las Cuatro Cuerdas, De la Sierra Son y Franco Arregui. ¿Y el sábado 5, Mónica? El sábado 5, chachan, a las 11 horas, se inaugura el pequeñito espacio de la memoria, pequeñito en cuanto a espacio físico, pero inmenso en cuanto a lo que significa. Ya no sé, yo ya con el mensajito de Sole, ya me parece que la dimensión que tiene esto es impresionante. El espacio de la memoria se inaugura el sábado 5 a las 11, ya habíamos dicho que es en Sarmiento 431, con la presencia de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Entonces, esto vamos a estar ampliándolo en el programa del miércoles que viene, y ahí sí seguir abordando, porque tiene mucho que ver con las abuelas, obviamente, identidad. El tema de la identidad, ¿no? Sí. Bueno. No sé, ¿querés que tomemos algún tema más? ya es la hora, ya podemos dejar al señor dueño de la casa en paz. Podemos despedirnos y realmente estamos contentos, yo estoy feliz con la sentencias, con el veredicto, ¿cómo se llama? Comparándolo con las otras sentencias que leímos, donde le dieron 5 años a un anestesista, partícipe necesario del nacimiento de estos dos chicos. Es una aberración, sí. 5 años. Sí, sí. Incluso yo tengo entendido, cuando yo fui al juicio del Vesubio, que el juez era realmente una persona muy, muy agradable, muy amable con los que declarábamos. Tuvimos un trato fabuloso por parte del juez, en este momento no me acuerdo el nombre de él, pero nos comentaba que en el juicio de la ESMA no era tan así, o sea que no era tan, así que realmente que el veredicto haya sido esto, para mí es fabuloso. Tengo unas ganas de estar ahí abrazando a la gente que está ahí en la puerta de Comodoro Py. Es muy fuerte, es muy intenso estar en esos lugares y en estos momentos. Realmente este es un momento histórico de privilegio, ¿no? Para mí es, siempre lo estoy pensando. Bueno, hoy estamos muy contentos, pero bueno, nos vamos a despedir. Vamos a escuchar un temita y nos despedimos. ¿Con qué nos vamos a despedir? Canción con todo. No podría ser. Hasta el miércoles que viene todos. Hasta el miércoles que viene. Chao. Bueno, le sacamos un saludo. Le vamos a dejar hablar el miércoles que viene, Carlos. Bueno, despido. Chao, chao. Vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile como el mar. Humo desde el sur, hacia la extraña América y total. Pura raíz, un grito destinado a crecer, mi fiel Tallar.